Paso las noches llamándote, paso las noches soñándote, y entre las sombras buscándote, y no te puedo encontrar. Paso las noches llorándote. De mi alma te llevo como algo muy especial.